Compañeros y compañeras, los agradezco mucho la presencia ante ustedes, hombres y mujeres y niños. La presencia es muy importante. La presencia es la que mueve, es la que hace la unidad. La unidad es siempre fuerte y debemos ser unidos, compañeros. Aquí, compañeros, la lucha, como dice, vamos a seguir. Como expresa el señor comisariado, en realidad es así. Nosotros recuperamos la bendita tierra en 1995. Hombres y mujeres y niños, esta bendita tierra abarca dos predios, que es antes Chivero y el Gascón. Aparte de atrás, tenemos en esta todo cultivable, todo donde se sacó esta, y ahí lo tenemos. Entonces es verdad, hoy estamos reunidos para celebrar el día 12 de octubre, pero como resistencia, compañeros. No estamos celebrando el Día de la Raza, estamos celebrando el 12 de octubre como Día de la Raza, compañeros. Precisamente hoy, esta fecha es muy importante. Esta fecha muy significativa para defender la madre tierra. Este es para defender lo que se llama que nos da de comer. ¿El por qué, compañeros? ¿Por qué estamos defendiendo? ¿Por qué lo estamos diciendo de que de verdad, como alguien dijera, no se vende? La madre tierra no tiene precio. La madre tierra no se vende con los grandes empresarios. No se vende con los que tienen dinero. Los que sí, en realidad, el campesino debe trabajar. ¿El por qué? Porque nosotros tenemos el producto. Es lo que nos da de comer la bendita tierra. La tierra significativa, mira, compañeros, esta es la que nos da de comer a diario, día y noche. El campesino, cuando no trabaja, compañeros, quiere decir que no tiene tierra, quiere decir que no hace producto, quiere decir que no hay calabaza, no hay rábano, no hay frijol. Entonces, precisamente nosotros como campesinos, y no solamente aquí de los llanos, a todos los que vinieron a apoyar, compañeros, precisamente estamos luchando la resistencia, compañeros. Acá hay una cosa muy importante. Esta tortilla es para el bienestar del campesino, es para el bienestar de los niños, es para el bienestar de las mujeres. Para mí, estoy feliz porque ya comí 5 tortillas. ¿Y dónde lo obtuve? Allá en la tierra. Trabajé, limpié, hice todo lo que hice por esta misma razón. Ahí tenemos esto, lo que se llama maíz. Ha convertido en una tortilla, señores. Las papas, ¿dónde llega? Llega en el mercado, llega en el Oxxo, llega en Sam's, no sé dónde llega más. Ya lo compramos en bolsita, y nosotros estamos, perdón la palabra, muy equivocados. Aquí lo tenemos, aquí está. Nosotros regalamos dinero, como dice el compañero. Precisamente esta lucha es muy significativa. Precisamente esta lucha para nosotros significa fuertemente. Hoy día 12 de octubre, como dice el compañero, en 1994, el gobierno federal, el gobierno estatal, mandó su ejército, se enfrentaron en esa misma curva. ¿Cuánta gente murieron ahí en esa curvita cerquita donde está la entrada? 2 microbuses lleno de compañeros de apoyo, etc. Ahí derramaron la sangre dejaron sus tierras, dejaron muchas cosas, pero hoy en adelante estamos aprovechando sus frutos. Hoy en adelante estamos aprovechando lo que se debe decir. Tierra, compañeros. El mal gobierno dice, compañero indígena, no te dice. Tú, indígena, hazte un lado, porque voy a meter mi maquinaria, voy a meter mi tractor, mi ejército, mi policía, mi judicial. Voy a meter a lo que me pega la gana. Tú hazte un lado, no te conozco, no te entiendo, no te respeto. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Es trazar la carretera, compañeros. Aquí no se regala ni se vende, porque la carretera no me da de comer. No me quita la necesidad, compañeros. No me da ni un peso. No soy el que yo voy a cobrar ahí sentado en la colo de caseta. No voy a ganar cuantos miles, pero si vivo aquí en la tierra, sí voy a ganar. Voy a mantener mis hijos, voy a mantener mi señora, hasta puedo vender. Pero por eso, precisamente hoy en adelante, estamos en una lucha, compañeros. Quiero que ustedes o todos nos apoyemos, que no quede solo una comunidad a lo que pretende el gobierno, un proyecto autopista. Eso no queremos. ¡Michacanic! ¡Adelante, compañeros! Es lo que queremos entonces. Y precisamente gracias a los compañeros, aquellos años lucharon a favor de nosotros, murieron cuánta gente allá. Precisamente aquí está proyectado desde Michitón la salida un lado a Bochilte. Nosotros no vamos a acceder ni un paso más. Realmente estamos aquí reunidos para protestar con el mal gobierno, para protestar que no pase la carretera. Mucha sociedad civil, dicen Jovel, México, Tuxtla, gente de gobierno, dice el por qué no acceden un paso a la carretera, el por qué no dan su terreno. Tú, indígena, estás bien equivocado, mejor da tu paso, da tu terreno, yo te pago por metro, no se vende. ¿Te va a beneficiar? ¿En qué me voy a beneficiar? Tal vez atropellamiento de jóvenes, atropellamiento de alumnos, atropellamiento de ancianos, de ancianas, animales, aquí muy fértil. ¿Por qué? Porque nosotros, después de la cosecha, mandamos a nuestros animales, la que se llama carnero, la que se llama vaca, toros, aquí vienen a satisfacer sus necesidades también. Entonces, precisamente, estamos en un proyecto de no a la carretera, señores. Perdón, con eso no estamos, sino que estamos en resistencia de no decir y no a la carretera. Previamente, hay mucho mensaje que llega en la radio, que llega por allá. Estás equivocado, gente indígena. Mejor tu carretera. Ya dije, no estamos de acuerdo. Aquí lo dejo. Con esto me quedo satisfecho para disfrutar con ustedes en este momento. Y si no lo digo, yo me muero, me ahogo, me va a crecer una bola en mi hígado. Precisamente ya estoy harto de que aquí me amenazan. Es como alguien dijera, tu comisariado, tu consejo, tu agente, te voy a sacar tu orden de captura. Mañana estás en la cárcel, estás allá. Aquí te voy a secuestrar, aquí te van a echar el caballo. Bien, si merezco esa cárcel, adelante. Y si no merezco, debo vivir en esta bendita tierra y debo estar aquí porque es mi vida, es mi tierra, es mi cultura, es mi pueblo, y aquí lo debo de cosechar. Como ya dije, nosotros no hay ni un ratero, no hay vándalos, no hay todo. Precisamente queremos superar más, pero no en una ciudad, no en un pueblo, no con mucho dinero. basta con que tenemos esta bendita, bendito alimento, y así lo vamos a sacar adelante. Trae, compañeros, aquí lo dejo. No a la red, digo, sí a la red, compañeros, ¿sí o no? Hay uno, vamos a decir todo. Hay una frase que dice muy importante. Dice, pero quiero que contesten al rato. Zapata vive, la lucha sigue. Ahora sí, 1, 2, 3. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Gracias, mucho gusto. Ya está. Muy pronto. Bienvenidos, compañeros y compañeras.